Muy buenas a todas, a todos los espectadores digitales y a los espectadores presenciales que han acudido hoy a ver el programa de Ilustres Ignorantes. Hoy tenemos novedades en el programa. A lo largo de esta temporada vamos a ir incluyendo novedades que queremos hacer al programa para que se refresque, para que no se muera. Las tendremos que pensar, pero las vamos a ir haciendo a lo largo de la temporada. La novedad de hoy es que traemos a gente con estudios, con muchos estudios, para que aporten muchos datos al tema de hoy. A mi derecha, la persona que se ríe es Arantxa Mateos, un gran periodista que nos va a acompañar durante toda la noche y expareja de Javier Cansado, a la cual con estar media hora con ella ya le parecía suficiente. Gracias por venir. Gracias. Arantxa. A su derecha, su expareja, Javier Cansado, motor de este programa y expareja también. Voy a hacer mucho tuya, ¿no? Mucha puya en ese tema. Expareja tuya también. ¿O qué? También es, no, pareja ahora mismo. Vale. Vale. Trío, vamos, ahora mismo somos trío. Y uno de los componentes del trío es el erudito Pepe Colubi. Un aplauso para él también. Es un cambio. Sí. Me gusta Javier cuando dices un aplauso para él cuando no has pedido un aplauso para nadie, pero bueno. ¿Ya? A él también. Tengo debilidad por Pepe Colubi y eso lo sabe todo el mundo. Quiero decir que cuando habla me pongo muy débil. Lo sé y se entiende, además. Sí, hace tiempo que no puedo sentarme. Y una persona que está fuera de foco, como su camiseta indica, que es Ricardo Castella. Gracias por venir. Un aplauso para Ricardo Castella. Gracias. Y antes de empezar vamos a ver un pequeño vídeo y nos avanzamos el tema del que vamos a hablar. Es sencillito. Queremos la muchacha para ponernos ciegos y para que ya se entere de lo que es bueno. Pues ni muchacha ni nada. Y pongo mi cargo a disposición del pueblo soberano. Mañana elecciones generales. ¿Me habéis oído? Pero alcalde, es que se ha vuelto loco. Habrá que hacer campaña, pegar carteles. Tampoco somos tantos. El que quiera hacer campaña, que la haga esta tarde. Carteles, no quiero ver ni uno, que ya nos conocemos toda la jeta. Así que nada de carteles. Bueno, el tema del que vamos a tratar hoy es un tema que da mucho juego y que muchos humoristas han hecho referencia a él y que la verdad es un tema muy recurrente para reírse. Vamos a hablar de la democracia. Y mi primera pregunta es muy sencilla. ¿Cómo y cuándo nació la democracia, Javi? Bueno, el hecho histórico es que nace, como todos sabemos, en Grecia. De hecho, democracia es una palabra griega. Democracia. O sea que. Esas palabras que no tienen duda. O sea que. Pero a mí lo que me interesa. Pues el tema Pericles, Demóstenes, toda la leche esta. Pero a mí lo que me interesa sobre todo es no tanto la democracia, sino cómo se llega a la democracia. Porque en el Paleolítico no había democracia. O sea, cuando éramos cazadores-recolectores, no había democracia. O sea. Un poco lo que quería el grande, ¿no? A lo mejor. El más, bueno, es que decías, es que me sigue un león tiente de sable, no nos ponemos aquí a discutir qué es lo que conviene, vámonos para acá y. Pues yo creo que esa impronta se mantuvo, incluso en el Neolítico, se mantuvo, hasta que ya en los asentamientos, ya ese jefe, el poderoso, decía a los que estaban en el asentamiento, decía, oye. Irme a comprarme ir a cazar unos venados para mí. Y decían, vamos. Pero uno de ellos dijo un día, ¿y si no vamos? ¿Y si? ¿Qué, si no estamos en guerra, ¿qué va a pasar? ¿No? Entonces, dice, si queréis, iros vosotros a cazar el venado y yo me quedo aquí defendiendo vuestros derechos. Y entonces nacen los partidos políticos. Y eso es en Knossos. Knossos, en el Palacio de Knossos. Ahí empieza toda la movida. ¿Tú, Ricardo, cómo crees que empezó la democracia y por qué? Bueno, nacen grupos reducidos de personas. Normalmente cuando hay dos personas, que una es un poco más inteligente que la otra, dice, hey, ¿por qué nos sometemos a votación si queremos la democracia o no? Entonces le da algo de peso a esa otra persona, la que no es tan inteligente. Brazos en alto, los que quieran la democracia. Así, y el otro hace, he ganado. Ahora hacemos una votación para ver quién de los dos manda aquí y se hace siempre lo que quiera él. Brazos en alto y hace, y hace el otro. Otra vez me la vuelta a hacer. En resumen, viene básicamente de que hay un señor que quiere hacer lo que él quiere, pero que todo el mundo piense que es justo, ¿sabes? Es como una evolución de la dictadura, ¿no? No sé si históricamente ha ocurrido así, pero es. Una dictadura tuneada para que quede bien, ¿no? Más o sí, menos. Es alguien que te convence dándote cosas pesadas. Hay quien dice que esto surge pues, de tiempo de Adán y Eva, ¿sabes? Que fue ella la que se inventó esta historia. Y eso creo que es un rumor, porque entonces ahora estaríamos todos liados con la democracia y haciendo lo que ellas quieren, que no es el caso. Tú, Arancha, que tendrás más criterio que toda esta gentuza. Has estudiado más. Y yo creo que la democracia, fíjate, nace en Grecia, como decía Cansado, sí. Mi expareja. Vamos, no me contradigas. En una bacanal. ¿En una bacanal? Sí, en una bacanal. Ah, organización. Organización. Sí, se acabó el vino y alguien tenía que ir a por el vino. Entonces, siempre hay un piltrafilla en todas las empresas, Javier. Un piltrafilla y un jefe. Pues, pero tú sostienes que de la bacanal, el que peor salió parado fue el fue que tuvo que ir a buscar el vino. El que tuvo que ir a por el vino, claro. Y es un poco el símil de lo que pasa pero en la vida. Pero se sometió a votación. Para en la bacanal es... Estoy de acuerdo con Arancha completamente. Claro. En el... En las bacanales, en los banquetes, es que planteamiento más machista, que es horrible, ¿no? Vas a decir conmigo que era horrible, o sea, hicieron el banquete, se juntaban todos los tíos, se hablaban de no sé qué, no sé cuánto, y dice, bueno, y dice, ahora, que vengan las chicas, que vamos a follar. O sea, a mí me parece un planteamiento... Pero antes que recojan todo esto, claro. A mí me parece un planteamiento deleznable, de verdad, me parece algo lamentable, o sea, en vez de imbricarse todos, o sea, estaban ellos, los machos desagradables, machos, o sea, gente macha. Chota. O sea, que gente desagradable, pensar que esos son nuestros ancestros me da mal rollo. Entonces, y cuando decía, bueno, ya, ahora ya dejamos de hablar y ahora vamos a... Ah, ¿qué fue? ¿Tú, Pepe, cómo crees que empezó? Pues yo soy de que viene de Grecia, hombre, ninguno de los que estamos aquí estábamos allí, ¿no? Porque a mí democracia me suena más a Croacia, ¿no? Democracia. Sí. Y lo de demo, tampoco está muy claro que sea del griego porque es demo, o sea, está en desarrollo, es una muestra, es una demo. Una demo de Croacia, tú estás... Sí, es una demo de Croacia, pero además está mal pensado porque eso de que valen todos los votos lo mismo... Mi voto vale el mismo que Andoni Ferreño. Yo no estoy a la altura de Andoni. La verdad es que no. Su voto tiene que valer mucho más que el mío. La verdad es que no. Os voy a decir una cosa, un dato, Javi. Qué pena, es un dato maravilloso. Venga, si no se puede, claro. Andoni Ferreño estuvo en mi boda. Vamos con otra pregunta. Hablemos de nuestra democracia, de nuestra constitución. Los sugieres, las taquígrafas, sus señorías, ¿no creéis que está un poquito anticuado el Congreso de los Diputados, Pepe? Hombre, es que... ¿Poco viejuno? No, es que diputado incluye la palabra puta. Bueno, eso es antiguo, es el oficio más antiguo del mundo. Quiero decirte, anticuado. Claro, pero... A mí me parece buen trabajo. Incluyendo eso, me parece... Yo creo que les van las dietas. O sea, que no... Los sugieres, el uniforme, es todo como muy sexy, ¿no? Es todo... las taquígrafas, es todo, ¿no? ¿Tú ves todo eso sexy, Pepe, de verdad? A mí me pone, sí. Estoy fascinado. ¿Tú, Ricardo, crees que está antiguo? A mí me parece demasiado moderno todo. ¿Estás diciendo lo mismo que él, entonces? No, bueno, digo... Igual es tan viejo que ha pasado a ser retro y ahora está de moda, ¿no? Hay avances que yo los quitaba. Por ejemplo, ¿por qué nosotros tenemos que ir al colegio este, donde tienes que votar, que a lo mejor te pilla en casa Dios, y estos tíos, para votar ahí al lado, que bajan cuatro escaleras, dan un botón? ¿Por qué no tenemos un botón nosotros? O sea, eso no es dar ejemplo. ¿Eso es ser vago o soy yo? Macho, que está ahí abajo, tío. Es para que no se sepa qué es lo que va a votar, que va a ser una sorpresa. Va a ser grandísimo. No sabíamos que eras del PP, ¿no? El de las coderas. No sabíamos que ibas a votar. Venga, vamos. Venga. Estaría venga, también un micro de los de 59 segundos, ¿no? Quiero decirte que se les baje cuando tienen que... ¿No? A mí cuando empiezan a hablar ellos se me baja también, ¿eh? Ya, pero bueno, lo bajan ellos y luego no lo bajan. ¿Tú, Arancha? A mí no me molestan. ¿No te molesta que sea antiguo? No me molesta que sea antiguo, ni los sugieres, ni las taquígrafas. De hecho, las taquígrafas están como vestidas de un halo de misterio. ¿Vestidas de ocre la mayoría de las ocre, veces? De ocre, sí, claro. No es halo de misterio, se llama color ocre. Sí, pero aprenden a escribir y luego aprenden a desescribir. Es una cosa muy rara, ¿no? Es como... Yo eso no lo... Pero escucha, me gusta mucho los ingleses. ¿Sabéis que los ingleses están los Tories y los White, lo de la derecha y la izquierda y tal, y entonces están uno frente de otro a una distancia de florete? Eso mola. Justo, o sea, aunque sacara el florete no te puedo dar. Digo, joder, cómo mola. Eso es anticuado, pero eso es muy anticuado. Eso está muy bonito. Aquí tenía que estar a la distancia de una navaja de Albacete, más o menos. Que 30 centímetros. Suena viejuno, es ujier, ¿no? Ujier. Pensando, y señorí. Todos ahí, ¿no? pregunto. Bueno, si sales fuera de allí y te preguntan en qué trabajas, también lo tienes que decir. Ya, pero solo existen los ujieres en el, dentro del Congreso. En los, sí, en el Senado. O sea, ujier. Pero, es, señorías, es una palabra, yo le llamaría a lo mejor zascandiles, botarates. Tanguangos. Hay gente que se lo llama. Pisaverdes. Vamos con un pequeño test de la democracia para ver si estáis muy enterados de lo que pasa en la vida. Arancha, ¿quién dijo... Tengo el honor de ser el 12º ministro de Cultura de la Democracia. Empieza por Javier. Y no es tu expareja. ¿Javier qué? Javier Solana. Muy bien. Javier, si fueras diputado y recibieras una invitación para ir a una fiesta de Berlusconi, ¿acudirías? Sí, seguro. ¿Y si no fueras diputado? Yo soy muy raro. A mí no me cae mal Berlusconi. De verdad, o sea, no me cae bien tampoco, pero no me cae mal. O sea, no sé, hombre, no dejaría que educara a mis hijos, pero... Que una cosa es si te cae bien o mal a alguien y otra cosa son sus fiestas, que eso igualmente es claro. Es eso, claro. ¿Cuántas veces? Te caiga mal, pues ya las fiestas. Eso, bueno. Vamos contigo, Pepe. La mayoría de los países se consideran a sí mismos como democráticos. Solamente 4 no mantienen esta denominación. ¿Sabrías decirme alguno de esos países? A ver cómo metes lo de polla aquí. Qué bien. Me estás tratando a meter la polla. No. Que no mantiene la denominación democrático. Pues... ¿Pero en el país o en la...? O en su, claro. El país. Pero que no lo mantengan, pues no sé, Andorra. No es que no lo sea así, no argumentan que sean democráticos ellos. Pues... que no les mola. Que no les... O sea, que tienen... Dicen... Que no hacen bandera de eso. Yo ni diría ni lo Burkina dicen. Faso, de hecho, Yemen... Se callan. Bueno, no vas mal. Mira, uno es el Vaticano. ¡Qué cabrones! Ahí queda. Otro es Arabia Saudí, y luego Birmania y Brunei. Que Brunei tiene nombre de colonia. Brunei. Brunei, para hombre. Castella. Acerté, ¿no? Sí. Eres diputado y has desviado unos fondos a tu cuenta. Te pillan y acabas en prisión, ¿vale? Pero es que viene que lo digas aquí esto. Bueno. Al final todo flota. Sí. ¿Con quién de estos presos prefieres compartir celda? El Bigotes, Julián Muñoz, Ruiz Mateos, Mario Conde, El Dioni o Farruquito. Está la cosa jodida, ¿eh? Me resulta difícil elegir algunos. Me gustan todos. Te diría que con todos a la vez, siempre y cuando si se organiza una bacanal, soy yo el que va por el vino. Muy correcta. Porque ahí para quedarse no... Muy correcta. Sí, pero lo de decirlo de los fondos me pareció mal. Muy correcta. Vamos a plantear que vosotros os presentáis a las elecciones y tuvierais un partido político del cual sois líderes. ¿Cuáles serían vuestras promesas electorales para conseguir votos, Arancha? Promesas, pues no madrugar, o sea, prohibir los madrugones. Eso es medio. Aparte, o sea, antes de las 7 de la mañana no se puede levantar nadie. Pero si lo depende. Una elección personal que hacías. No, pero yo es que no. Depende. Si lo pones en tu programa electoral. Claro. O sea, prohibir madrugar directamente. Madrugar. Empezar la jornada laboral a las 12 o la 1, una cosa así. Sí, bueno, a las 9, a las 10, pero a las 7 de la mañana no. Tú propones... No engañes, ¿eh? No engañes al electorado, o sea... Sí, por ahí empieza mañana. Y luego pondría también de ministra de Economía a una madre. ¿A una madre? Sí. Haría un casting de madres y pondría una madre. Son las que mejor... Y esa nos iba a dejar no madrugar, ¿tú crees? mal. Un conflicto de ministerios ahí importante. Te preguntas a mí, yo diría que haría el programa electoral... No te he preguntado a ti, pero vamos, dilo. ¿Estás aquí para hablar? Yo lo escribiría con limón, ¿sabes? El programa electoral lo escribiría con limón. Raca. Entonces yo, por ejemplo, le voy a quitárselo todo a los pobres y se lo voy a dar a los ricos. ¡Qué poña! O al revés. Voy a quitárselo todo a los ricos... Los ricos prohibidos, todo lo que los ricos para lo de 15M, por ejemplo. Pero claro, los de 15M ya serían ricos, entonces los de 15M se los quito y se los doy a UGT, pero a UGT también se los quito. Y todo esto con limón. Yo podría, ¿no? Los ricos tienen que pagar el 95% de lo que ganan. Siendo el punto de inflexión de rico, yo, a partir de mí. ¿Vale? yo solo pagaría la mitad, que es lo que pago ahora, que te hago un lapu. Pepe, ¿qué programa electoral pues tendrías tú? Yo obligaría a que en las colas de la caja del súper hacerlas por edad. No por orden de llegada. O sea, una cola para menores de 20 años. Todos para allá con la, el botellón. De 20 a 35, otra cola, sí, más, ¿no? Más. Sería una especie de red social en vivo. Otra de 35 a 50 y luego una cola para ancianas como Negro. Eso sería punto fundamental. Y luego también, ¿ves las cintas estas del aeropuerto que son planas? O sea, que vas. Pues que vayan más deprisa. Joder. Desespera un poquito, ¿verdad? Claro, el otro día me adelantó la duquesa de Alba andando. Y yo, la idea está bien pensado. Vamos a hacer una cinta para no caminar. Sí, sí, pero te pones allí y... Pero no, no perder tiempo, coño. Claro, claro, te sientes... O sea, que sea un nanosegundo, ¡chum! Ya estás. Eso es, al otro lado. Castella. Yo en el metro quitaría las estaciones en curva. Porque me consta que hay muchísima gente que está metiendo el pie entre coche y andén. Y es poner las curvas antes y ese trozo es limar un poco. Bueno, vamos a hacer un test sobre la democracia, o el test del profesor Maluco, para ver hacia qué lado cargáis. ¿Maluco? Sí. Sí, es un profesor que ha hecho, ha elaborado un test y con el test se sabe si sois de derechas o de izquierdas. El test del profesor Maluco se ha editado en un libro llamado Las 111 maneras de saber si eres del PSOE o del PP. Esto es verdad, todo esto estoy hablando. Hay gente que tiene sus dudas ahí, ¿no? Con este tema. Hay mucha gente que tiene muchas dudas. Hay más partidos también, ¿eh? Ya lo veréis. Bueno. Arancha, si te encuentras a Fernando León de Aranoa por la calle, ¿le das una subvención o le das una limosna? Una subvención. Subvención. Sí. Muy bien. Javi. Estoy esperando con anhelo. Esto la es políticamente correcto. Javi, ¿crees que los homosexuales tienen derecho a casarse o a casarse, pero no entre ellos? No, yo creo que el matrimonio es un error en la vida. Lo contraiga. Independientemente del sexo que te guste. Heterosexuales, homosexuales, por lo cual la respuesta está ahí. Me gusta. Pepe, ¿ves la gala de los Goya por si Bardem raja de los políticos o por si a Elsa Pataki se le ve la raja? ¿La raja? ¿Cabe esa posibilidad? No me la voy a perder nunca más la gala. Castella, ¿apoyas a los inmigrantes para que tengan nacionalidad española o apoyas que Kaká y Marcelo dejen de ocupar plaza de extracomunitarios? ¡Qué mona! Mira, pero ¿cuál es la que es de derechas? Aquí no me gustaría confundir. La C. La C. Arancha, ¿vas a las manifestaciones con miedo a que te zurren o vas con miedo a que se acaben los bocadillos? A que se acaben los bocadillos, sí. ¿Qué tal lo del Papa? ¿Cómo fue? ¿Mucha gente o qué? No estuve aquí. Ah, muy bien. Javi, ¿estás a favor de que la mujer acceda a la mayor paridad posible o que acceda al mayor número de partos posibles? Las dos. Acceder al mayor número de partos posibles es como tener un bono para poder ir a ver los que quieras. Es que locura. Pepe, ¿te dejabas el pelo largo de joven o te lo dejas ahora que...? Bueno, es igual esta pregunta. Capcioso. Castella, Pedro Almodóvar es uno de los realizadores con más talento del país o uno de los realizadores más mariconazos del país. Te digo cuál es la de derechas. Para mí no está demostrado que sea homosexual. Se comenta, pero es un rumor. Bueno, hablemos de una jornada que es muy extraña y que forma parte de la propia democracia nuestra, que es la jornada de reflexión. ¿Vosotros creéis que realmente la gente hace reflexión el día de la reflexión antes de las votaciones? ¿Qué hacéis vosotros, por ejemplo? Javi, ¿tú qué haces? Sí, yo reflexiono. Yo suelo tener el voto muy decidido. pero reflexiono por si acaso, por si a lo mejor me cojo los programas de los partidos, los comparo, que dicen cada punto que me interesa, que dice cada partido, donde que me veo yo más, digamos, soy capaz de, me veo yo más reflejado, mi ideología, mis planteamientos, entonces cotejo datos, veo un poco lo que han hecho, qué prometen, voy poniendo así X casilla y tal, voy poniendo, y luego al final del día, después de reflexionar, pues digo, pues mi voto es para, y entonces... Pero fíjate, yo, si fuera una democracia de verdad, yo lo que pediría, por favor, es que el voto no fuera secreto. A mí me parece que el voto secreto es un voto cobarde. Yo creo que el voto, es decir, voto a este partido, aquí estoy, dando la cara por el partido, aquí estoy votando. Y habría que preguntar, y el presidente, en vez de decir, vota, decir, ¿por qué votó usted a este partido? Y si el argumento le convence al del partido, aceptarlo. Y si no, no. Yo voy a votar los dos partidos mayoritarios, al PSOE y al PP. Voy a votar al PSOE. ¿Por qué? Pues porque mi abuelo vota al PSOE, mi padre vota al PSOE y yo voto al PSOE. Si el PSOE le parece bien, no. Que se mire el voto del PP. No es por tradición, no es por convicción. ¿Te vota al PP? No. ¿Por qué? Porque salen los huevos. ¿Del PP? No. Votos honestos, ¿no? ¿Nos parece una buena...? A mí no, pero bueno. Cada uno tiene su opinión, Arancha. Yo hago casi lo mismo que Javier, ¿eh? Es como el último día antes de un examen, que de repente llegas y dices, ahí va, mañana las elecciones. Es verdad. Entonces, no me siento las promesas de todos. Claro. Eso es votar bajo presión, igual que los exámenes. Sí, pero bueno, luego ya lo tengo bastante decidido antes de estudiarme los programas. ¿Y te llevas chuletas para votar en la votación, para decir, mira, no, un papel? No, porque luego ya... Votar y espera, que no había un video ahí. Después de estudiarme todo, cuando ya voy de mi casa al colegio, voy diciendo... A ver, si se cruza un coche azul cuando vaya a pasar por el paso de cebra, voto a estos. Y así. O pues si reflexionas mogollón, ¿eh? Y luego además, qué si el azul tiene que ser el azul que he pensado. Siempre le doy oportunidades a mi voto decidido, claro. Ah, no, es que era azul. Fiar. Hombre, que cualquier azul sería el azar. Claro, ¿no? Claro. Sí. Y así ya voy llegando al colegio convencida. O sea, el pájaro, si da una vuelta y coge esa miga de pan... Castella. A mí me entra el periodo de reflexión, sobre todo después de meter el voto. Y dices, no, ¿lo puedo? ¡Ay! Lo intento sacar, no te entran los deditos, fuerzas la urna, te arrestan. Bueno. Lo normal. ¿Y tú, Pepe? Bueno, tú. Yo, es que el vídeo que vimos me pareció genial. El vídeo de Amanece que no es poco. Debería ser así, un mes de reflexión y un día de campaña, una tarde. Total, ya sabemos lo que hay, ya no hay que dar muchas vueltas, ¿no? Yo recuerdo que la primera vez que pude votar en un referéndum, debido a mi edad, fue cuando el referéndum de la OTAN. Se notó. Y yo fui a las... Pues, cerraba a las 8 de la tarde, fui a las 8 menos un minuto, era todo parte de una performance, y cogí el voto del no, me puse delante de la mesa, que están hasta los cojones, yo todo el día allí... aguantando, y me puse delante de ellos y metí el no, mirándolos a todos, y veía en sus caras, vete a tomar por culo. ¿Un no secreto o un no jactancioso? Jactancioso, no, sí. No, chulesco. Es no, pero ¿verdad? No se metía la papeleta viendo el no, tú lo meterías a la papeleta y harías... No, pero pues... No, la metí. Metí en el sobre. Metí el no en el sobre delante de ellos. Ah, delante de ellos. Claro. Me pareció una cosa súper guay. Bueno, chicos, vamos a concursar ya. Estamos llegando al final del programa, así que vamos con nuestras pruebas de opciones. Os tengo que decir antes de continuar que en algunos países hay una reflexión bastante gorda. Existe la prohibición de vender bebidas alcohólicas o la de realizar espectáculos en la jornada de reflexión, porque históricamente eran métodos para favorecer que algunos sectores no fueran a votar. Te cueces. Al día siguiente no te levantas pronto y al final acabas yendo a las 8 de la tarde con la papeleta para tus manos. No, pero aquí en España también hay restricciones, yo lo he probado, no puedes ir a votar desnudo, por ejemplo. Vamos contigo primero, Arancha. La primera pregunta es, ¿el pucherazo es el nombre con el que se conoce a la manipulación electoral frecuente en España durante la restauración borbónica? ¿De dónde viene esa expresión? A, de que daban un puchero de comida por voto. B, de los pucheros que hacían los del Partido Liberal cuando perdía. O C, de las papeletas que se metían en los pucheros. Qué difícil. Es muy difícil. C. Pues lo siento, pero has acertado. ¡Oh, toma. Muy bien, Arancha. Es que buena, es que buena. Puchero. Vamos contigo, Javi. ¿Qué es la oclocracia? Oclocracia. Oclo u ocro. Oclo. Oclo. Oclocracia. Oclocracia en su definición aristotélica, ¿vale? No. En la aristotélica, sobre todo el dato sí, este. Yo ¿vale? que tú no lo harías. A mí no me da esa pregunta. ¿Cómo le pregunté siempre a Javier cosas que sabe? A mí rabia me da. Aristóteles. A, gobierno de las prostitutas. B, gobierno de los ancianos. O C, gobierno de la muchedumbre. De la muchedumbre. ¡Correcto! Impresionante. Vamos contigo, Pepe. En el siglo XV palo, en Latinoamérica, los afroamericanos que lograban huir de la esclavitud a la que habían sido reducidos por portugueses y españoles, qué cabrones éramos, se agruparon en unas organizaciones políticas llamadas A, cimarrones, B, quilombos o C, merienda de negros. Pues yo soy mucho de merendar, ¿eh? Eso sí, pero yo... Pero de negras. Diría la A. Que juegan las damas, ¿vale? La A, cimarrones. Pues no es merienda de negros, tampoco es la A, es quilombos. Quilombos. De todas maneras, esto fue una cosa que hacíamos entre españoles y portugueses, pero nosotros no queríamos, nos convencieron ellos, que ya sabéis que son malos. Ya lo sé. Vamos contigo, Castilla. ¿Qué significa la palabra alemana Landsgemeinden? A, asamblea territorial. B, decisión política. C, señorías, ¿qué pollas pasa aquí? Meiden. Ojalá fuera la C, macho. No. Iron Maiden. Con una palabra dirías ya, ¡Langes Maiden! Pues casa, sí, pues... A casa, ¡Langes Maiden! Pues es plausible, porque los alemanes no. Inventan las palabras, juntan cosas y hacen palabras nuevas. Es la... Correctamente, asamblea territorial, muy porque bien. Porque polla en alemán no es... O sea, habéis leído... Si habéis leído, sabéis que ahí no en ningún momento aparece la palabra apoyar alemán. Bueno, llegamos a todos los regalos. Hoy ha sido muy difícil encontrar regalos sobre la democracia en los chinos. Tienen de todo, pero ya hoy me decía... No. No es su tema, ¿no? La democracia no es su tema ahí, ¿no? Entonces, para Arancha he cogido esta figura que me ha parecido preciosa, que es un poco como la espada de Damocles de la justicia, ¿no? Y de la democracia. Oh. Que es un guerrero, ¿vale? Arancha está, ya se está como sin acabar. No pesa nada. No pesa nada, sí. Si es que 8,90 euros me parece que era. 8,95. Ahí estamos. 1.500 pesetas. Oye, a escala. Y luego he encontrado de casualidad un ejemplo que me hace ver muy bien lo que es la democracia, quiero decirte. Es la democracia no la dan, pero dicen, no la uses. Y esto es lo mismo, es un ceñicero, ¿vale? Un ceñicero que lo aprietas y se baja la parte de ahí y baja la ceniza, pero con señales de prohibido fumar. Que es como decir al Estado, que no fumemos, cabrones, y vendéis vosotros el tabaco, ¿no? Pues es lo mismo. Y este es para ti, Ricardo. Te lo agradezco, yo he venido aquí como trampolín para ir algún día a la Noria. Y a vosotros, emplazaros a la próxima grabación de Ilustres Ignorantes y que esperamos que lo hayáis disfrutado tanto o la mitad que nosotros. Hasta siempre.